noches. No me bajes el volumen, por favor, de esa música de fondo. Quiero sentirme inspirado esta noche con este lindo tema. Yo soy punteño. Aquí mi reina majestuosa, arrullada por las olas. Llegó la hora, así es, llegó la hora de su programa, Entre Amigos. Soy Ángel Coveñas en la conducción de este programa estelar vía lapuntaradio.com. La punta es el hogar que nunca queremos dejar. Hoy tenemos un invitado muy especial, amado por muchos, también no amado por otros pocos. Así es, me refiero a nuestro regidor municipal, Jorge Coco Palacios. Buenas noches, Coco, bienvenido aquí a La Punta Radio. Hola, muchas gracias por la invitación. Aquí, pensando durante todos estos días, ¿cómo llevar a cabo esta entrevista contigo, Coco? Créeme que los miles o las decenas de seguidores que tienes en tu página de Facebook, ¿no? Coco Palacio Regidor, me llevaban a pensar cómo dirigir esta entrevista, cómo plantearte los temas. ¿Por qué? Porque quizás a través del Facebook muchas personas se forman una idea, una imagen de tu persona como revolucionario, oposición, que va contra lo que muchos piensan que está bien, pero que al desconocer la verdad y la real situación de lo que se vive en nuestra organización municipal, tal vez se equivocan. Yo te conozco, yo también he sido parte de la organización municipal, sé cómo se vive, sé cómo se trabaja, y lamentablemente pues hay cosas que se tienen que decir y se tienen que decir en voz alta. Así es. Claro, es una imagen que se me puede haber creado, ¿no? O mucha gente la puede haber percibido, que no es una imagen real, ¿no? Lo que pasa es de que aquí en el Perú, y sobre todo en el Callao, hay una situación muy peculiar, muy especial, ¿no? En donde hay una especie de manipulación, coacción de las autoridades con la población para que se mantenga callada, no denuncie, y el que denuncia, el que habla es el problemático, ¿no? Entonces, para mí es algo que, o sea, no está dentro de mi, o sea, no está dentro de mi formación ver y callar, no puedo, o sea, va contra mi naturaleza como ser humano y como mi formación como persona también, ¿no? Entonces, yo siempre digo lo siguiente, ¿no? Que si una población es manejada y manipulada y la gente no habla, la población no habla, es un pueblo oveja que no tiene futuro, no tiene ningún porvenir, ¿no? Tenemos que denunciar, tenemos que hablar, tenemos que opinar, tenemos que proponer. Es la única manera de que la sociedad camine. Así es, Coco, estamos plenamente de acuerdo. Créeme que concuerdo contigo en ese aspecto, ¿no? Hay que decir las cosas como son para mejorarlas, ¿no es cierto? Pero bueno, así que amigos radioescuchas, hoy vamos a conocer las diferentes facetas de nuestro regidor, no solamente en su tema político, sino en cada uno de los quehaceres de su vida diaria. Así es que vamos a ir a una breve pausa musical y regresaremos con Coco Palacios. Coco, el vecino. Coco, el padre de familia. Regresamos después de este corte musical. Está con nosotros Hombres G y su tema Indiana Jones. Que me chupo el escuchábamos con Hombre G y uno de sus famosos temas, Indiana Jones. Pero también estamos aquí con nuestro amigo Jorge Coco Palacios, regidor municipal. Coco, cuéntanos, ¿cuántos años viviendo en La Punta y en qué lugar? Desde que nací, siempre viví en la casa, mi abuelo en el año 58 construyó tres casas, Gálvez 174, Gálvez 172A y 172B. Cuando yo nací, viví en la casa ubicada con la dirección 172B, después pasamos a vivir a la 174 cuando fallecen mis abuelos y mi padre, y actualmente vivo en 172B. Yo nací en el año 65, o sea que tengo viviendo 48 años en La Punta. Punteño de toda la vida. Cuéntanos, casado, dos hijas. Así es, yo me casé en el año 97 con Ariane Carrillo, ¿no? Tengo dos hijas, dos gemelas, que actualmente tienen 13 años. Son remeras del club universitario, ya tienen varias medallas en su haber. Sí, sí, sí. Algo que me llena de orgullo. Qué bueno. Qué bueno y qué maravilloso, ¿no? Ver que nuestros hijos se guían por la senda del deporte, ¿no? Una senda sana, ¿no? Muy bonita y sobre todo se guían por el ejemplo tuyo, porque tú también practicas remo, ¿no es cierto? Así es. Yo comencé a remar cuando entré en la escuela naval en el año 83 como aspirante y prácticamente no he dejado de remar hasta la actualidad. O sea, estamos hablando de 30 años ininterrumpidos. ¿Participaciones locales, nacionales, internacionales? Sí. No las he contado, pero calculo más o menos unas 140 medallas. Ah, caramba. En diferentes torneos nacionales e internacionales. Ah, yeah. Soy cuatro veces subcampeón sudamericano, campeón, subcampeón en campeonatos de Cuba, en Henley, en Canadá. Después también campeón nacional en single, en 2 con, en 4 con, en 8, son como 80 medallas de oro. En ergómetro son como 30 medallas de oro, con varios récords batidos. Oiga, eso no lo sabíamos, sí, y muchos no lo saben. Muchos no lo saben, claro. Por favor. Es así. Es un orgullo, ¿no? Para tu familia, el tenerte ahí como cabeza de hogar. Así es. Así es, qué bueno. ¿Cómo va la vida familiar, la relación con la familia, la esposa, las hijas? Muy bien, la relación es lo mejor, ahí estamos, ¿no? No sé. Felices. Felices, claro. Sí, se nota, se puede sentir la felicidad porque las veces que yo los he visto juntos, a ti, a tu esposa, a tus hijas, pues se puede percibir, ¿no? Y eso es bueno porque esa percepción no solo la tengo yo, sino todos los que te ven y te conocen, ¿no? De años. ¿En qué colegio estudiaste, Coco? Yo soy del Colegio Maristas San José del Callao. Mi padre también fue del mismo colegio. Ah, caramba. Un colegio chalaco, ¿no? Fue el primer Maristas que se instaló en el Perú. Y bueno, seguí un poco la senda que siguió mi padre, ¿no? De estar en el mismo colegio que estuvo él. Y que muchos punteños y chalacos también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, me he podido dar cuenta de que los hijos heredan, ¿no? Ese ritmo académico, ¿no? A nivel escolar, ¿no? ¿Tú de qué promoción eres en el Maristas? Yo terminé el colegio en el año 82. 82. Mi cuñado también estudió en el Maristas, él es Adrián Tejada. Claro, amigo de promoción, él está en Argentina, creo. Así es, médico actualmente. Un saludo para Adrián, si nos está escuchando. Mi sí, amigo, sí. Y no solamente amigo de colegio, sino amigo de barrio. Claro. Que parábamos juntos ahí con un grupo en Teniente Palacios. Sí, nos ha contado sus historias, sí, eran bravos ustedes. Con Aldo Escusa, Juanito Quirós, Talo Inocchio, ay, ay, ay. Hermano Carlos. Éramos un grupo, Carlos Pazuni, era un grupo bien... Bien unido. Bien unido, la pasamos bien, jugando fulbito en la cancha de fulbito de la comisaría. Ah, caramba. No jugábamos muy bien, pero ahí jugábamos como 5 horas. Hacían lo que podían. Así es. Pero pasaban ahí haciendo deporte. La pasábamos bien. ¿Cómo eran esos tiempos juveniles, esos tiempos era lo de adolescente? Era también lo máximo. Bueno, y yo lo que veo ahora versus lo que veo antes era que antes en la punta había más jóvenes y había más grupos de barrio, ¿no? Tú ibas, por ejemplo, ibas a Arrieta y ves una patota ahí, que eran los de Arrieta. Ibas al Arco, otro grupo que eran los del Arco. Ibas al Muro, estaban los del Muro. Ibas a Tarapacá y así. Y cada grupo no eran pues de 5 o 10, eran pues de 30, 40 personas. Eso ya ahora no lo ves, ¿no? Porque eso del barrio como que se ha ido perdiendo con el tiempo, por, de repente pues por este tema pues del internet, ahora todo mundo se conecta por internet, pero antes era más la vida en la calle, ¿no? Que era más, me parece a mí que era más bonito, ¿no? Qué bueno, ¿no? Sí, esos tiempos he podido conversar con muchos punteños también de toda la vida. Yo no he tenido el honor de nacer en este distrito, pero sí tengo el honor de vivir acá también. Ya eres punteño. Claro, claro. Todos los que el que viven vive, en la el que punta, ya vive ya es punteño, así que es punteño, así es. Así es. Pero hay una leve diferencia, ¿no? El punteño de toda la vida que ha nacido acá, claro, con el que ha venido a vivir acá, ¿no? Como es en mi caso, gracias a mi esposa, a Dios que me la puso en el camino, y estoy en este hermoso distrito del cual espero salir pues en un cajón, ¿no? En un cajón en algún momento, ¿no? Que a todos nos va a llegar, ¿no? De verdad que conversar contigo es ir aprendiendo también. Dime, tu vida laboral, sé que eres regidor municipal, pero solo asistes a las sesiones y estás siempre fiscalizando. Claro, hago lo que puedo, porque o sea, todos saben pues de que el regidor no es un funcionario a tiempo completo. Claro. Los regidores tenemos trabajos. Yo, pues, en mi caso, tengo mi empresa. Y no es como en el caso del alcalde, que el alcalde tiene que sí ser dedicado a trabajar en la municipalidad a tiempo completo. Pero háblame, discúlpame, Coco, que te corte. Háblame acerca de tu vida laboral fuera de la política. Ya. Porque el tema de laboral dentro de la política lo vamos a tocar en el siguiente segmento. Ya, okay. ¿Cómo te va en tu negocio? Claro, mira. ¿Tu empresa? Bueno, yo fui oficial de Marina, me fui de baja. Y después, por la experiencia que tuve, porque yo trabajé en el destacamento antisubversivo, ¿no? en la época del terrorismo, pasé a la vida civil y trabajé en empresas de seguridad, me especialicé en temas de seguridad, ¿no? Y trabajé muchos años en ese tema, y también en lo que es mantenimiento. Ya con los años de adquiriendo experiencia en esos, más experiencia en esos temas, logré poner una empresa propia. Actualmente tengo una empresa, ya la tengo 8 años. Y me va bien, soy el gerente general de esa empresa, mi oficina la tengo en mi casa. Haz tu cherry, hermano, vende. Ahí quizás bueno, es una empresa que administra edificios, ¿no? e inmuebles, ¿no? Cualquier cosa me pueden buscar. Por favor. En Facebook o a mi casa, ¿no? Si alguien requiere algún servicio. Qué bueno, Coco. Estamos con Jorge Coco Palacios. Él nos está hablando de su vida en sí, su vida cotidiana. Queremos presentarles esta faceta que quizás muchos desconozcan. Vamos a volver en el siguiente segmento para conversar acerca de lo que es tu vida en la política, Coco. Sé que es bien tedioso esto, pero lo tenemos que hablar. Regresamos en breves instantes. Vamos a ir a la pausa musical y los dejamos con este gran grupo, Soda Stereo, con su hit Persiana Americana. Ya regresamos. Thank you. estamos en su programa Entre Amigos. Soy Ángel Coveñas en la conducción y hoy hemos invitado a nuestro amigo Jorge Coco Palacios. Estamos manteniendo una amena conversación, muy clara. Yo sé que muchos de ustedes no conocían tal vez esta faceta que Coco tiene en su vida cotidiana. En este segmento vamos a abrir la línea telefónica. Así es que a todos nuestros oyentes que deseen hacerle alguna pregunta a nuestro regidor, marque el 453-9906. La línea está abierta para que ustedes puedan opinar, preguntar todo lo que deseen a nuestro regidor Palacios. No se olvide, 453-9906. Es el teléfono de La Punta Radio. Coco Palacios, cuéntame, ¿cómo así incursionas en el tema político? ¿Cómo así se te presenta la oportunidad de postular como regidor municipal? Mira, a mí siempre me han interesado los temas de La Punta. Siempre he estado preocupado por las cosas que suceden aquí. En las elecciones anteriores a esta última, ¿no? Que las ganó Wilfredo en su segunda reelección, me invita a participar Elmer González. Después de analizarlo lo acepté, bueno, no llegamos a salir elegidos. Y después me invita, en las siguientes elecciones, que fueron estas últimas, me invita a Pepe Arrice a participar en su lista. O sea, realmente yo no lo busqué en ninguna de las dos ocasiones. En las dos fui invitado. Pero sí, sí tengo una vocación de servicio, de preocupación por los temas que suceden en La Punta. Entonces, yo, cuando me invitaron en esas dos oportunidades, inicialmente no quería, en realidad. Pero lo asumí como un reto y además yo mismo me dije, ¿no? Es una excelente oportunidad de hacer algo por mi distrito. Y es así como ahora estoy en política, ¿no? Mayormente en el ambiente político se maneja bajo condiciones. ¿Para postularte condicionaron de alguna manera? No. Mira, yo le dije en las dos oportunidades, cuando me invitó tanto Elmer como en esta última Pepe Arrice, yo les dije bien claro, o sea, yo no, o sea, por más que tú me hayas invitado, les dije a ambos, si yo veo algo incorrecto, yo lo voy a decir y lo voy a hacer público. Y público con fuerza, o sea, no así nomás que lo voy a decir para las cuatro personas. Sin medias tintas. Nada, o sea, yo estoy contigo, si todo va bien, pero si yo veo algo incorrecto, yo lo voy a decir. Ambos, en su oportunidad, me dijeron, Coco, justamente queremos eso de ti. Y perfecto, por eso yo acepté. Yo no entro en componendas, en arreglos, que me quedo callado porque me hacen un favor o me bajan un billete o algo así. O sea, yo en ese sentido no entro en vainas, como se dice, ¿no? Entonces eso de repente pues molesta a algunos. Algunos esperan que yo también caiga en eso. Jamás lo voy a hacer. Entonces yo mantengo mi línea. Qué bueno, qué bueno. Pero dime... ¿Qué se siente ser la voz de los que no tienen voz? O sea, el trasladar en cada una de las sesiones el sentir de los vecinos, las quejas, los reclamos, y decirlo directamente en una sesión de consejo en la cual está integrada por 5 regidores, ¿no es cierto? 4 regidores que ingresan con el actual alcalde y tú ingresas con el segundo mejor votado, en este caso así Pepe Arrice, ¿no? Uh-huh. ¿Qué se siente tener, digámosle, casi todo en contra? Es un poco frustrante, no un poco, es bastante frustrante porque en varias oportunidades he propuesto cosas como regidor que al final, no sé, o sea, ellos... No hay que ser ingenuo, pues es por un tema político, o sea, no se aprueban, o las aprueban y después se retractan. Entonces, la idea, yo creo que es del actual alcalde, es simplemente no que Coco Palacios esté ahí pues encapsulado, ¿no? Que no tenga que lo único que con lo único que pueda más o menos figurar sea con su Facebook, pero en temas de gestión no, pues no. Siempre han puesto muchas cosas y al final pues sí, que sí se hacen, y al final no se hacen, ¿no? Entonces claro. Al final todo termina siendo una mesía. Y lo digo así claramente, en una mesía. Porque por ejemplo el tema de las juntas vecinales, ¿no? El primer año de gestión, todo el año me la pasé solicitando que se convoquen a las juntas vecinales, Que sí, que ya se van a convocar. Llegó noviembre y cuando pregunto cómo va el tema, porque ya me decían que iba a salir, el alcalde en una sesión de consejo me dice que ya habían publicado la convocatoria o ¿no? Lo que se tiene que publicar, lo hicieron en el diario El Callao, creo, un diario que nadie lo lee. Pues, nadie lo lee. Y que como nadie se presentó, ya no se hizo nada. Entonces yo lo tomé, o sea, ese fue uno de los puntos de partida de mi ¿cómo puedo decir? O sea, quedé desilusionado en cierta manera de la postura de Pío como alcalde, ¿no? Que, o sea, después de que un regidor haya pedido durante varios meses que se convoque a las juntas vecinales, que es un ente de participación ciudadana, claro, y que al final no se hayan convocado, y que se haya manipulado el tema de cierta manera para que no se lleguen a convocar y que no se lleguen a concretar, me pareció como una burla. Pues. Y cuando se llegó a realizar, hubo muchos comentarios del manejo y la manipulación, claro, de estas elecciones. Claro, lo que pasa es que reclamé ese tema de las juntas vecinales, o sea, que cómo podía ser posible pues que no se hayan convocado, ¿no? Y que se haya manejado así, por debajo de la mesa para que nadie se entere, ¿no? Con el propósito de que no existan las juntas vecinales, porque a Pío no le interesan las juntas vecinales para nada, o sea, él puede decir que sí, pero al final en lo que se ve en su manejo se nota que no, pues, ¿no? Porque discúlpame que te interrumpa, si bien es cierto fueron elegidos y todo lo demás, pero hasta ahora no se ve nada de las juntas vecinales. Mira, bueno, eso también ya depende de los presidentes, que si quieren hacer o no, ¿no? Eso ya depende de cada junta vecinal. No, pero también depende del manejo que el gobierno municipal dé. O sea, si ellos convocan, si ellos mueven, si ellos incentivan, los grupos se van a mover, ¿no? Y no, claro, van a sí, quedar también, como ahora, ¿no? También, o sea, los puede convocar la municipalidad, pero también ellos se pueden mover, ¿no? Por su parte. Pero el tema es que ante mi insistencia, se nombra a un encargado, que es un gerente de la municipalidad, se nombra encargado para hacer la elección de las juntas vecinales en el segundo año de gestión, que eso fue, estamos hablando del año pasado, en el 2012, a inicios del 2012. Hubo una reunión donde estuvieron presentes algunos de los regidores, porque me acuerdo que no estuvieron todos, estuvo el alcalde, también estuvieron los del miembro del comité electoral para las juntas vecinales. Y el representante de la municipalidad, un gerente al cual se le asignó el cargo de llevar todo el proceso. ¿No dijo, puede decir el nombre? Sí, Lucho Quiñones. Es un tema público, es un tema de gestión pública, así que no hay problema. Y aparte que él fue el que fue designado, ¿no? Él dijo bien claramente de que él estaba encargado, nos presentó un reglamento de cómo se iban a hacer las cosas y que la municipalidad se iba a mantener totalmente imparcial en el tema. Nosotros sabemos, o sea, que por ley el tema de juntas vecinales se debe encargar a la OMPE. Pero bueno, ya como se quería hacer rápido, bueno, se le encargó a este señor, a este funcionario, y él lo tuvo a su cargo, ¿no? Pero, y sabemos que la OMPE, pues, también, o sea, en todos los procesos electorales que han habido a nivel nacional, provincial, etcétera, es totalmente imparcial, no se mete en nada. Y además, ellos velan para que esa imparcialidad se mantenga en los momentos que se debe mantener. Por ejemplo, en los centros de votación, el día de votación, nadie puede hacer propaganda política dentro de los lugares de votación y a cierta distancia del lugar de votación. Claro, claro. ¿Pero qué pasó? Se llevaron a cabo las juntas vecinales Y a partir de la segunda zona hasta la cuarta, hubo una intervención de la municipalidad para hacer ganar a ciertos vecinos, ¿no? Y se estuvieron repartiendo papelitos a personas que estaban ahí para votar, para que voten por tal y cual, haciendo propaganda política dentro del lugar de votación. Y en el momento de la votación. En el momento de la votación. Ahora, yo no quiero decir si eso está bien o está mal. Para mí está mal, para ellos está bien. Eso ya lo dejamos a criterio de cada vecino, ellos sacarán sus conclusiones. O sea, ellos han mantenido su posición de que sí, eso está bien, porque según Pío Salazar, el alcalde de La Punta, el funcionario que estuvo a cargo de las elecciones municipales, no solamente para él, o sea, él no solamente es un funcionario, que sino también es un vecino de La Punta que tenía derecho a armar sus listas, cosa con la que yo no concuerdo. No, no puede ser juez y parte. No puede ser. Por más vecino claro, que sea. En mi concepto no puede ser juez y parte. Y el concepto de muchas personas con las que yo he conversado este tema, inclusive con abogados, no tampoco les parece. Pero no es legal. A ellos sí les no parece. Es ético. Entonces, en todo caso, si yo estoy equivocado y los que piensan como yo también están equivocados, ellos deberían rebatir lo que pensamos nosotros públicamente, ¿no? Diciendo, señores, a nosotros sí nos parece de que el funcionario, el gerente municipal que tuvo a su cargo la elección de las juntas vecinales, estuvo bien que convoque gente para hacerlos ganar, ¿no? Y estuvo bien que haga propaganda y que diga voten por tal o cual en el lugar de votación. Que lo digan, o sea, si están tan convencidos de que así es, eso es correcto, deberían decirlo. Pero no, definitivamente sea... quizás para ellos está bien porque les conviene. Bueno, no, también, y no es porque sea legal. Mira, y te digo una cosa, o sea, algo que yo también he aprendido de política, y eso es lo que también me frustra, porque veo pues que seguimos metidos en el hoyo, ¿no? del oscuro, ¿no? Yo he sacado la conclusión de lo siguiente, o sea, cuando uno decide meterse a política y permanece mucho tiempo en la política, se contamina. Entonces, de repente, pues yo digo, me meto a política. Y si no tengo claras las ideas, yo veo de repente algo corrupto, algo incorrecto. Y una buena formación, sobre todo. Si no tienes una buena formación y claras tus ideas... Claro, bueno, ya eso ya... Eso, claro, puede ser, no sé. Pero, ¿qué pasa para mí con los políticos que ya te permanecen años y se permiten o permiten cosas que no son correctas? Se contaminan y con el tiempo ya les... O sea, ese tipo de acciones ya les parecen normales, les parecen correctas. Y es más, o sea... No entenderían no hacerlas. O sea, lo ven como parte de la política. O sea, el hacer política es hacer ese tipo de cosas. Cosas que en mi concepto, como te digo, no son correctas. Claro, definitivamente. Algo similar me pasó, déjame contarte. Quizás muchos de nuestros vecinos y oyentes habrán visto pues el cambio hasta cierto punto radical del periódico, de nuestro medio informativo, sobre todo de mi persona, ¿no? Porque yo he sido de las personas que siempre han apoyado lo bueno. Las cosas que se hacían correctas, ahí estábamos apoyándolo, difundiéndolo, impulsándolo. Porque lo bueno hay que apoyar. Pero cuando uno ve una situación anormal, una anomalía, pues no puedes quedarte callado, porque si te quedas callado eres parte de, eres cómplice. ¿Me entiendes? Entonces, amigos, si usted nos escucha, si usted ve un asesinato, un robo o cualquier acto delictivo y se queda callado, indirectamente se está volviendo cómplice. Y créeme que yo no quise ser cómplice. Yo vi algunas situaciones irregulares que se lo dije en su momento al alcalde y todo quedó ahí. Bien, gracias. ¿Me entiendes? Optaron por otra situación. Entonces yo no podía permanecer ahí, no podía seguir ahí. Y mucho menos no podía seguir apoyando o impulsando situaciones que para mí no eran correctas. ¿Me entiendes? Entonces, gracias a Dios el alcalde decidió que yo dé un paso al costado y gracias a Dios que lo di, ¿no? Porque me siento tranquilo, con la conciencia tranquila, porque no soy parte de... El tiempo va a decir las cosas como son. Las cosas tarde o temprano salen a la luz. Eso es lo que no saben muchos políticos. Y mira cómo terminan esos políticos malos, ¿no? Entonces, es bueno, es buena tu posición. Me gustó la parte donde tú le dices a Pepe Ruiz, ¿sabes qué? Si yo veo algo, lo voy a decir. Claro. Y eso yo creo que es un principio básico y fundamental de lo que es el ser decente, ¿no? El tener una buena formación, el mantenerse con sus principios. Y lamentablemente, pues acá hay mucha gente que no comparte en esa idea, ¿no? Sino es que miran y callan, ¿no? Callan. ¿No? Ese es el problema. Ese es el gran problema que muchos tenemos, ¿no? De mirar, callar y mira, bien, gracias, ¿no? Te digo, Ángel, que mucha de la información que me llega es de la misma gente, de la gente de la municipalidad. Yo les digo, ¿pero por qué no denuncias? Porque no, tengo miedo que me voten. Claro. Yo les digo, pero ¿sabes qué? Mira, si tú denuncias y te votan, van a ser más evidente su incorrecto proceder. Pero igual se mueren de miedo y se quedan callados. Es que sabes que yo he podido hasta cierto punto entenderlos, Coco. Cuando una persona tiene una familia, cuando una persona tiene una carga familiar y depende de ese sueldo, depende de ese trabajo, ¿cuántos amigos? Con decirte de que mis ex compañeros, como que no, ya no me quieren saludar, ya como que se alejan, porque si lo ven, si a ellos los ven conversando conmigo, al toque creo una situación y los... Mira, lo que tú estás diciendo me pasa a mí. Yo tengo muy buenos amigos en la municipalidad que me ven en la calle, se ponen a conversar conmigo, y cuando ven pasar a, parece que ven pasar a alguien y se ponen nerviosos y ya quieren cortar la conversación. Así porque es. Pensarán que me están dando información a mí. Así entonces, es. ¿Eso qué quiere decir? De que hay, o sea, de hecho, porque para que ellos tengan ese temor es porque tienen jefes o gerentes que son malos, o sea, que los tienen coaccionados, manipulados y advertidos de que si hacen, dan información o los ven con alguien, van a tener problemas. Entonces, ahí el análisis es el siguiente, o sea, ¿qué clase de gerentes o de jefes estamos teniendo en la municipalidad? O sea, y esto no solo se da acá en la punta, se da a nivel nacional. O sea, una persona que manipula a la gente a través de sus necesidades para que se quede callada, es una persona incorrecta. No merece estar en asumiendo un cargo público. Definitivamente. O sea, es un peligro, es algo negativo para todos. De verdad que da mucha pena, pero sí, yo pude ver eso. Lo denuncié y lo hablé, lo dije claramente, se lo dije a Pío, al alcalde, se lo dije, las cosas que estaban pasando y que había visto y que a mí no me lo habían contado, pues, ¿me entiendes? Pero bueno, las cosas siguen igual y bien, gracias, ¿no? Qué pena que estén sucediendo estas cosas, ¿no? Hay cosas buenas, no se puede negar. Hay cosas buenas que hay que resaltar, pero también. Hay cosas, como yo siempre digo, o sea, hacer 100 cosas buenas no te da licencia o no te da pie a que tú hagas 5 malas. O sea, un funcionario público tiene que hacer todas las cosas bien, tiene que ser correcto en todos sus actos, desde que se levanta hasta que se acuesta. No puede, pues, hacer una cosita incorrecta por ahí para beneficiar a alguien o beneficiarse él. No puede. O sea, eso es antiético, es amoral, va contra todo principio de la lógica humana. De una sociedad que quiere salir adelante y que quiere dejarle una mejor sociedad a nuestros hijos. O sea, yo con qué cara voy a decirle, por ejemplo, te comento una cosa así rapidita en 30 segundos. Y justo lo hemos estado conversando en mi casa ahora antes de salir. El presidente regional del Callao, ¿no? No ha tenido la mejor idea de llevar a un reggaetonero de nombre Farruko, sí, a un colegio emblemático del Callao, que es el 2 de mayo, a presentarlo como si fuera una gran personalidad. Yo les invito a todos los señores a que entren a YouTube y vean las letras de las canciones de ese tal Farruko. Letras de sexo explícito. El señor Félix Moreno ha llevado a ese señor como si fuera una gran personalidad a un colegio de menores, promoviendo el perreo. Entonces, yo creo que en el Callao ya hemos tocado fondo. Sí. O sea, con esta agrupación política Chimú Callao hemos tocado fondo. Y discúlpeme que sea tan directo, pero yo esto lo vengo diciendo hace tiempo, lo digo ahora y lo seguiré diciendo. No, y está bien, está bien. Las cosas se tienen que decir como son y tú no eres el único que piensa así. Mucha gente ha podido percibir, se ha podido dar cuenta de la situación que se está viviendo en nuestra región. Y esperemos, pues, ¿no?, de que esto cambie, ¿no? Ese es el objetivo. Ojalá Dios pueda escuchar las voces de los chalacos decentes que quieren a su región y que quieren un cambio para ella. Algo que también me estoy recordando, ¿qué sentiste tú cuando hiciste la propuesta de otorgar los certificados domiciliarios a nuestros vecinos en forma gratuita para contrarrestar los votos golondrinos? Mira, o sea, yo sentí indignación, pero no solamente por mí, sino por los vecinos de La Punta. Mira, nosotros ya hemos avanzado un 85%, casi 90% de lo que es el empadronamiento o el censo para detectar a los votos golondrinos. Y de ese 85% prácticamente no hemos tenido ningún problema con ningún vecino para darle información. ¿Eso qué quiere decir? De que todos están apoyando este proceso. Entonces, lo que hicieron los regidores de retractarse para facilitar que esto avance más rápido, no es un tema, pues, que va contra Coco Palacios, es un tema que va contra la comunidad punteña, que tiene el derecho de tener un padrón con las personas que realmente viven en La Punta, para que sean ellas las que decidan quiénes son sus gobernantes. Definitivamente, pues, si no, gente de fuera, o sea, es como que en tu casa echa a gobernar otras personas, ¿no? Claro, o sea, claro. Tu casa la gobiernas tú, ¿no? La Punta la gobiernan los punteños, y a sus autoridades los eligen los residentes que viven en La Punta, ¿no? Así es. No, es como debe ser. Claro, claro, porque imagínate, un extraño que va a querer de bueno para nuestro distrito. Es más, ni lo conocen, porque yo me acuerdo que venían y gente, señor, ¿dónde queda el colegio Clara Cogorno de Cogorno? Que no conozcan el Cogorno ya, pues, ¿no? Pues, o sea, ¿de qué estamos hablando? Pero en fin, son temas muy largos de conversar, de intercambiar ideas. Hemos escuchado tu posición como regidor. Vamos a retornar en el siguiente segmento. Vamos a hablar de algo novedoso, de algo que todo el mundo lo tiene y lo maneja, que es el Facebook. Y veo que tu Facebook tiene muy buena acogida. Así es que, amigos, regresamos en el siguiente segmento con nuestro regidor Jorge Coco Palacios. Estamos en su programa Entre Amigos. Soy Ángel Coveñas y retornamos luego de una pausa musical. Y los dejo con Los Enanitos Verdes y su tema, Te Vi en un Tren. Colgué. en su programa Entre Amigos. Hoy estamos conversando con Coco Palacios, amigo de muchos punteños, punteño de toda la vida él, y estábamos tocando su labor como regidor. En esta parte, en este segmento, y último por cierto, vamos a hablar de la gran acogida que ha tenido el Facebook que el regidor ha creado justamente para oír a los que no pueden hablar dentro de lo que es la institución municipal, trasladar peticiones, tratar de solucionar cosas que muchas veces se le hacen difícil a él porque son 4-1 y en democracia, entre comillas, aunque eso no es democracia, para mí es una dictadura, ¿no? Lamentablemente, ¿no? A veces se le hace difícil. Pero antes de tocar este punto del Facebook, Coco, hemos publicado en nuestro mural de Facebook del periódico La Punta la visita que hizo este Farruko, este famoso reggaetonero, que nuestro reggaetonero cuyas canciones son con letra de sexo explícito, ¿no? O sea, es indignante, como te digo, hemos tocado fondo. Así que padre de familia, es fácil, ingrese a Google y revise la letra de las canciones de este señor artista, señor entre comillas. Invitado por Félix Moreno, ¿no? Así es. Chimpún Callao. En su presentación en el emblemático Colegio 2 de Mayo. También lo pueden encontrar en YouTube, está con ese nombre, Farruko en el emblemático Colegio 2 de Mayo. Sería bueno que vean las letras, ¿no? Sí, sí, eso es lo principal, ¿no? Que él canta. Es que a lo que hemos llegado. No, estamos peor que Somalia, ¿no? O sea, estamos peor que África. Peor que el país más pobre de África, así estamos. O sea, qué pena. Sí. Bueno, Coco, cuéntanos. ¿Cómo te va en el Facebook? Mira, el Facebook es una herramienta espectacular. Por ejemplo, con el Facebook se evitó el atropello del Colegio José Gálvez. Claro. Porque la indignación fue masiva. Sí. Y fue un atropello producto de la modalidad, del modus operandi de Chimpún Callao, ¿no? Claro. Ellos tienen la modalidad de ir y atropellar. Le habían echado la mira al local, ¿no es cierto? Claro, o sea, la información que yo tengo es la siguiente. De que ahí querían hacer algo. Un palacio municipal, un teatro municipal, algo así. Y no tuvieron mejor idea de hacerlo ahí, pero ¿cómo? Sacando así en época de verano, que no hay nadie, tomando el local como si estuvieran tomando pues al caballazo. Como si fuera pues un desembarco anfibio así, que llegan con los infantes y los foes y lo toman. Felizmente que había familia ahí y hubimos vecinos que estábamos cerca, yo vivo al costado, que contactamos inmediatamente a los medios de prensa y la región Callao tuvo que tirarse para atrás. O sea, si ellos estaban tan convencidos de que estaban procediendo correctamente, ¿por qué no siguieron con su operativo? Sí, me acuerdo, ¿no?, de ese hecho. Entonces, vergonzante. En ese caso el Facebook funcionó a la perfección. Así es. Y los vecinos saben que tienen esa herramienta para cualquier tipo de situación irregular o cualquier atropello que se pueda cometer, ¿no? ¿Con qué fin creaste tú el Facebook, Coco Palacio Regidor? Lo que pasa es de que una de las funciones del regidor, según la ley orgánica de municipalidades, es representar a los vecinos y llevar sus inquietudes a las sesiones de consejo. Después de analizar la situación, no vi que la mejor manera de recibir porque también recibo inquietudes en la calle, ¿no? Por teléfono, por correo electrónico, pero el Facebook es una cosa más interactiva, masiva, ¿no? ¿Quién no tiene Facebook? Ya casi todos lo tienen, de repente la gente mayor no, con ellos hago otro tipo de contacto, pero el Facebook es masivo y todo el mundo se entera de las inquietudes y muchos se identifican, de repente un vecino lanza una inquietud, una incomodidad, y otro vecino también se identifica con ella, entonces ya hacen una especie de fuerza en bloque que obliga a las autoridades que a veces están con una parsimonia, pues que no hacer las cosas bien o al hacerlas rápido, y los obliga a tomar las acciones rápido, ¿no? Efectivamente, tiene razón. Mira, tanto así que la semana pasada, el sábado pasado, Estuvo aquí el alcalde Pío Salazar en una muy buena entrevista que le hizo el abogado Alexander Bazán, ¿no? Como que lo sentí, ¿no?, medio tibio, o sea, no fue muy contundente en sus respuestas, pero ya que la gente saque sus propias conclusiones. O sea, lo primero que dicen los simpatizantes del alcalde es pura crítica. Pero ¿qué más podemos hacer ante situaciones que estamos viendo? O sea, ¿qué más? O sea, si cuando se les ha querido hablar y decir y se les ha dicho para que corrijan, no lo corrigen, entonces hay que decirlo. Y si ustedes lo quieren llamar crítica... Bueno, y si una persona decide meterse a la gestión pública y se va a estar quejando toda la vida, mejor que no se meta, pues. O sea, es parte del sistema. Así es. O sea, lo único que uno tiene que hacer es corregir y no andar quejándose de que me critican. O sea, eso de que me critican uno se lo tiene que guardar y asumir que está en un cargo público y simplemente corregir lo que está haciendo mal. Claro. Y si no puede, pues ya, pues, o sea, esperar que termine su periodo y votar por otra persona, ¿no? Y algo claro también de que como funcionarios, como personas públicas, pues están ante la mirada de todos, ¿no? Y el funcionario público no es un rey, no es un marqués, es un servidor público. El alcalde y los regidores, y todos son administradores temporales. Claro. Son empleados de la población. Los gerentes son los pobladores. El vecino que está parado en la esquina es mi jefe. Claro. La señora que está en su casa cocinando es mi jefa. Lo que pasa es que tenemos un concepto, muchos políticos actuales tienen un concepto de gestión pública de hace 40 años en el que el alcalde era el rey. El alcalde podía llegar a trabajar a las 11 de la mañana, podía hacer lo que quería, podía tomar las decisiones que quería. Actualmente la ley orgánica de municipalidades obliga a las municipalidades a que se promueva la participación ciudadana, cosa que no se hace acá bien correctamente en la punta. Se disfraza una participación, pero no es correcta. Por ejemplo, en Miraflores, en San Isidro, las sesiones de consejo son totalmente públicas. ¿Alguna vez la municipalidad ha comunicado que tal día va a haber sesión de consejo y las hacen en un ambiente acondicionado para que la gente pueda ir? No. ¿Cómo se entera la gente que hay sesiones de consejo? Solamente a través de mi página de Facebook. Eso es un indicador de que no hay una voluntad para promover la participación ciudadana, ¿no? Es más, yo me acuerdo de dos oportunidades que he ido. Las dos oportunidades me prohibieron de tomar fotos y de cubrir la sesión. ¿Cuál es el temor? Eso es lo que no entiendo. Si las cosas se están haciendo bien, no debería haber ningún temor en que se filme, se tomen fotos, etcétera, ¿no? Sí. De verdad que también... Pero a la final tú sabes de que las sesiones son públicas, ¿no? O sea, son públicas. Uno puede ir y no hay nada que temer ni ocultar, a no ser que tengan componendas y lo hagan pues en ambientes cerrados y no lo quieran divulgar, ¿no? Pero bueno, así es. Coco, la página web de la municipalidad, ¿la has visitado? ¿Qué te parece? Mira, las veces que yo la he visitado han sido muy pocas, en realidad, te soy sincero. Hace tiempo que no entro y las veces que yo entré no encontraba la información que yo quería. Y eso se dijo en varias sesiones de consejo, inclusive los mismos regidores de Pío les se lo decía. Esa página no está actualizada, está con información de hace un año y medio. Y bueno, realmente ahorita no sé cómo está, pero yo ya llegó un momento que me cansé de entrar a esa página, ¿no? Yo no sé cómo estaré en este momento. ¿Cómo es? ¿No? Sí, igual. Yo la he visitado muchas veces. El diseño es bonito, pero con información irrelevante, seguro. Sí. El diseño es muy bonito, todo muy bueno, muy muy bonita la presentación. Pero no hay carne. Pero no, así es. Sí. Es foto. Sí, para la foto, no. Para la foto. Pero bueno, así es. ¿Cómo sientes tú a los vecinos ante esta gestión? O sea, ante las situaciones que se viven. ¿Qué sientes cuando te comentan, te hacen llegar sus quejas? Sí, o sea, yo siento que... Mira, yo te soy sincero, o sea, yo no te voy a exagerar, yo no exagero, o sea, por más que a mí me quieran poner una imagen de problemático, que exagero las cosas, no es así. Yo te digo lo que veo, lo que siento, lo que la gente me dice, ¿no? La gente, o sea, hay un sinsabor, hay un sinsabor ahí que no es bueno, pues. Y el único responsable de eso es el alcalde, que hay una especie de una falta de comunicación, ¿no? Hay falta de transparencia en comunicar todas las cosas. Parece si que alguien pregunta, no le quiere responder, o es problemático, que ya está haciendo problemas. Entonces no es así, pues. O sea, ellos tienen la obligación de atender a todos. Por ejemplo, en varias oportunidades, los vecinos me decían, yo he mandado una carta, pero pues no me han atendido. Yo he mandado una carta, no me han atendido. Y así. En varias sesiones de consejo yo llevaba esa inquietud y a mí me decían, no, que nosotros... Y no me lo decían muy cortésmente, ¿eh? No, que acá contestamos todos. El mes pasado estuvo el padre Alex Bazán en la sesión de consejo reclamando un tema por el velatorio que está frente a su casa. ¿Ya? Él lo dijo ahí en la sesión. Yo envié una carta, creo que hacía como año y medio, que hasta ese momento no se la contestaban. O sea, ¿qué clase de gestión es esa? O sea, dicen que contestan, pero ¿qué? O sea, le contestan a los amigos, a los franeleros le contestan, pero a los que critican o a los que piden cosas que ellos no quieren cumplir, los ignoran, ¿no? Es un poco así, ese es el sentir que no solamente tengo yo, es de muchos punteños, ¿eh? Y eso se ha reflejado bastante en el que hemos hecho para el tema de los votos golondrinos, porque el apoyo a que esto se depure es masivo. Entonces, ¿por qué es así? Pues, o sea, si tú sabes que si el alcalde es un excelente alcalde y tú vas a las casas... Se siente. O sea, te diría, pues, oye, ¿por qué haces esto? Si el alcalde está muy bien, ¿no? O sea, al contrario, sí, queremos que los punteños... Entonces, hay una relación ahí entre ambos temas. Oye, Coco, pero el alcalde tiene 80% de aprobación. ¿Pero de quién es? Claro, pues. Ah, del 80% de... Claro. Ay, Dios. Bueno, seguimos con los temas. De verdad, a veces ya... No vayan a pensar que estamos haciendo oído. Conversamos así porque nos sentimos un poco... Ahora, yo te digo, ¿no?, una cosa, o sea, al menos por mi parte, o sea, los temas políticos, sí discrepamos todo, pero cuando estamos... fuera del ámbito político, con mis colegas regidores, con Pío, la pasamos muy bien, ¿eh? O sea, eso es lo bueno. Al menos por mi parte, yo no mezclo. Una cosa es la chamba, en la gestión pública, y otra cosa es el tema de vecinos punteños, ¿no? ¿Pero tú sientes que de verdad la pasas bien o es pura hipocresía? Yo en las sesiones de consejo, bueno, en la municipalidad no estoy cómodo. No estoy cómodo. Yo ya asumí de que mi función ahí no es productiva porque no puedo serlo, pues. Claro. Yo ya simplemente llevo las inquietudes de los vecinos, sé que mis propuestas no van a ser acogidas, ¿no? Y si dicen que sí, al final no las van a hacer. Entonces ya entendí que es así, pero es la democracia, pues, soy minoría, entonces no puedo hacer otra cosa. Lo que se tiene que hacer es depurar el padrón y que en las nuevas elecciones, pues, no sé, pues, ellos elijan, no sé si al mismo alcalde o a otro, y ver otras alternativas de gestión. ¿Cuál es tu futuro político, Coco? Mira, yo realmente no tengo nada en la mente. Y te soy sincero, ¿no? Estoy tan preocupado, yo tengo mi propia empresa y yo quisiera meter toda mi energía, bueno, y también a mi familia, ¿no? Ahí, en eso, mi familia, mi empresa y el deporte, ¿no? El tema político me desgasta bastante. A veces la frustración... he llegado a momentos en que yo no he podido dormir por la frustración, o sea, de ver, pues, que autoridades punteñas decían cosas que no son favorables para la comunidad, ¿no? El tema este, pues, de retractarse para el tema de la declaración del pago para los certificados domiciliarios, ¿no? Entonces, así... Cositas esas que son cositas que te frustran, ¿no? Te van desgastando, sí. El cerebro se te carcome, ¿no? Entonces, es un poco fastidioso, ¿no? Mira, Coco, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Los vecinos se dan cuenta. Por sus frutos los conoceréis, dijo nuestro Señor Jesucristo en su momento. Un árbol bueno da buenos frutos. Un árbol malo no los da simplemente. Entonces, tarde o temprano va a cambiar las cosas. Van a cambiar. Mira, una mafia, un grupo mafioso, no se puede enquistar para toda la vida. Eso sí hay que meternos a la cabeza. Vean el claro ejemplo del fujimorismo, ¿no? Cayó de Maduro, cayó de podrido, ¿no? Entonces, que nos levante la moral, la esperanza de saber que esto va a acabar en algún momento y que vamos a volver a tener un distrito como antes lo catalogábamos, el mejor lugar para vivir, ¿no? Un lugar donde teníamos nuestros grandes eventos, donde las disciplinas deportivas, pues eran 15 disciplinas deportivas y de primer nivel y con buenos profesores, y me consta porque yo lo he visto, ¿no? Donde los alumnos eran los jóvenes y niños de la punta, con un porcentaje que se le daba a Chucuito, pero eran todos punteños, y he tenido el honor de guiar esa academia deportiva en su momento. ¿Ahora qué? Para llenar cifras reciben vecinos de todos los distritos, de donde sea. En el adulto mayor dicen, no, hay 800, 900 socios, pero vayan a ver cuántos son de la punta. Sí, no, o sea, el tema es de que no funcionan bien las academias, y un fiel reflejo de que eso no se maneja bien es de que este año no hubieron olimpiadas. Claro. Se programaron las olimpiadas y al final casi nadie se inscribió. Porque las olimpiadas del año pasado se hicieron tan mal que ya los pocos punteños que podían inscribirse ya no quisieron meterse. Coco, pero no solo eso, se han perdido muchas cosas. O sea, los eventos de primer nivel que antes teníamos. O sea, la noche veneciana. Wilfredo le puso la valla muy alta a Pío. Y lo peor de todo, fácil hubiera sido pues seguir la senda si no la puede saltar. Claro, mínimo. Lo que ha debido hacer Pío es mantenerlo. Claro. Si no podía superarlo, por lo menos mantenerlo. Pero bueno, se empezó pésimo. Han mejorado algo los eventos, no se puede negar. Han mejorado, pero no están al nivel de lo que eran antes. Pero si actualmente tengo entendido que hay personas a cargo de los eventos que nunca han hecho ni siquiera una fiesta en su casa, por favor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro, los eventos tienen que, o sea, tienen que ser un especialista en eventos. Claro. Por ejemplo, las empresas, las corporaciones que hacen eventos, tienen una persona dedicada a eso, pues, o sí, contratan a alguien especialista en el tema. No se lo dan pues a, o sea, el gerente de administración no se va a encargar de hacer un evento, pues, de una empresa. O sea, le pueden decir, oye, tú contacta, ¿no? Pero este pata busca al especialista para que le arme el tema. Claro. Acá pues no, pues, o sea, al que le encargan de la municipalidad ya se cree gerente de eventos y hace todo. No es así, pues. Por eso, bueno, que estamos un poco fregados. La idea no era esa, ¿no? La idea era de que se avance. Pero se, bueno, avance, claro. Nos hemos estancado. Ojalá. ¿Cuánto queda ya para que finalice esta gestión? Bueno, es para esta gestión acaba el próximo año. Un añito. O sea, un año y 5 meses, más o menos. Ojalá cambie todo, ¿no? Ojalá para mejor, pues. Para mejor, lógico. Y mira, y si con el mismo alcalde, y si cambia el mismo alcalde, bienvenido sea. Se va a lanzar. Coco, ¿no te gustaría participar de las elecciones como candidato? Tajantemente lo digo, no. Yo no me lanzo para nada. De ninguna manera. Pero necesitamos gente como tú. O sea, te lo digo directamente. Hay muy buenos candidatos. Hay muy buenos candidatos. Pero que tienen que unirse, ojo. Eso sí. Ojo, eso es importante, eso sí. Porque si no... Si no se unen, porque sabes que te digo una cosa... Ahorita estamos trabajando para depurar el padrón electoral de las elecciones pasadas. Yeah. Hay 4.000 votos en exceso según el censo. Acá en la punta o sea, hay, en el padrón electoral de las elecciones pasadas hay 7.500 votantes. Y según el censo solamente deberían votar 3.500. Hay 4.000 en exceso. Nosotros hicimos un estudio, un análisis muy, muy, muy minucioso del tema. De esos 4.000 en exceso, 800 son punteños que se mudaron. Claro. Porque sí, hay muchos punteños más que se han mudado, pero ya cambiaron su dirección a sus nuevos distritos. Claro. Porque como sabemos, cuando uno se muda a Surco, para ser vecino surcano preferencial, tiene que cambiar su dirección para que le den su tarjeta de vecino surcano para descuentos de arbitro, etc. Claro. Y así en Miraflores, en San Isidro. Entonces, tenemos 3.200 golondrinos. Depuraremos 2.500. Van a quedar 1.300. Me de ese padrón anterior. Pero ¿qué pasa? En estos momentos pueden estar metiendo nuevos otros golondrinos y de hecho lo están haciendo. Y te digo por qué. Y lo voy a publicar en mi Facebook. El día viernes ha llegado a mi casa una correspondencia del BCP para un señor que nunca vivió ahí. Yo vivo en mi casa, esa casa es de mi abuelo del año 58. ¿Ya? Y entonces ha llegado una correspondencia con la dirección de mi casa para un señor, no me acuerdo su nombre en estos momentos, pero que nunca vivió ahí, no tiene nada que ver. Eso quiere decir que están metiendo golondrinos en la punta en este momento. ¿Quién lo está haciendo? No sé. Claro, entonces, no sé qué pasa. Que estaremos depurando el padrón anterior, pero están metiendo nuevos para el siguiente padrón que se va a cerrar en abril del próximo año. Por eso tenemos que estar recontra moscas. Yo no voy a parar, yo ya tengo el nombre de este señor, lo voy a investigar. Voy a hacer que lo metan preso por haber cambiado ilegalmente su dirección. ¿Y quién le dio la quién le dio las indicaciones para, o sea, quién las órdenes de quién siguió o quién le dio las facilidades para que él cambie su dirección con la dirección de mi casa? Claro. Porque también debe ir preso. Eso es un delito que está penado, ¿eh? Está penado con pena de cárcel. Con cárcel, lógicamente. Sí, sí, sí, claro, eso, claro. Eso sí lo sé. La ley es clara. Pero bueno, Coco, el tiempo es enemigo de estas buenas reuniones. Nos hemos pasado 15 minutos. Creo que va a haber una segunda parte, Coco. Es más, ojalá te animes tú a poder tener una tribuna aquí en la radio. Piénsalo, te invitamos. Es bueno que la gente no solo te vea, te lea en el Facebook, sino también que te escuche, ¿no? Porque se puede sentir mejor y entender más los temas, ¿no? ¿No? Así que te agradezco tu asistencia, tu participación en esta noche. Vecinos, ha estado con nosotros Coco Palacios, él nos va a brindar las palabras finales en esta noche. Muchas gracias, Ángel, por esta invitación. Estoy llano a tu requerimiento de venir nuevamente cuando me contactes. Y quería mandar un saludo a mis hijas Valeria y Alencia, a mi esposa Arianea, a mi mamá Ita y a toda la comunidad punteña. Muchas gracias. Salúdala también a tu mamita. Hace tiempo no va al karaoke. Con ella cantamos mucho, mucho ahí en el karaoke. La extrañamos. Así que un beso para mi amiga Ita. Ita con Sillas Muso. Así es, así es, así es. Muy linda ella. Bueno, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy. El programa ha llegado a su fin. Será hasta el próximo sábado en su programa Entre Amigos. Soy Ángel Codeñas. Muchas gracias por su atención. Y no se olviden, este lunes estamos repartiendo el periódico La Punta a cada uno de sus hogares. Así es que a esperarlo, que vendrán muchas novedades. Hasta el próximo sábado. Yo soy tu dueño, sí, señor.